Bueno, Julio Ortiz, presidente de la Federación de Centro de Jubilados Pensionados de la zona este de Mendoza. Representamos a La Paz, Santa Rosa, Junín, Rivadavia y San Martín. Bueno. Sobre un universo de 49.500 jubilados. Muy bien. ¿Me podría contar cuál es el reclamo en el día de hoy? Bueno, hoy día el reclamo es permanente de los jubilados. Lo que pasa es que hoy día veníamos a respaldar a la Corte Suprema, que es una vergüenza que tengamos que venir a respaldarla, para que saque, o sea, que la ley Blanco salga a la luz como positiva. Por cuanto el gobierno este lo que quiere hacer es utilizar un índice de actualización de los haberes mucho menor al que correspondería. O sea, te quieren dar cada 100 pesos 25 pesos. El que se reclama es el IPI, que es el índice de la construcción, y el otro, que es el índice de los trabajadores estables, que es el menor, que está dentro de la reparación histórica, esa mentirosa ley, la 27260, que como es que se llama, que ahí dijeron de que nunca íbamos a estar mejor los jubilados que con esa nueva ley. Una ley donde hay... Incluso está metido la Comisión de Sustentabilidad, que quiere decir de que le van a aumentar la edad jubilatoria. Eso es lo que pretende esta ley, ¿no? Esa ley está hecha, solamente que la tienen que aplicar a partir de los 3 años y a partir del año 2019 se va a poner en práctica. Bueno, esa ley que va a hacer que el PUAN, la pensión universal, elimina la moratoria y le dan el 80% a aquel que no completa los años, y hasta hoy podía seguir trabajando hasta completarlo. A partir del año que viene va a ser el 70%, pero no va a tener derecho a seguir trabajando. O sea que va a tener una pensión donde no es hereditaria. O sea, si se llega a fallecer, la mujer no tiene derecho. Así que, desgraciadamente... Bueno, después estamos contra la movilidad jubilatoria, que es inconstitucional, por donde se lo mira. Pero bueno, este gobierno oligarca, porque otra cosa no podemos decir, es como, digamos, una dictadura, viene e impone de prepo todas estas situaciones. ¿Y lo que pretende el gobierno es justamente quitar esta ley de movilidad? Y mirá, desgraciadamente por ahí... si uno se pone a analizar, este gobierno todo lo que hizo con las leyes no lo hizo solo. Alguien lo acompañó. Y bueno, desgraciadamente todos fueron contra nuestro derecho. Vos fijate que nosotros los jubilados comenzamos en marzo del 2016 a tener problemas ya cuando lo fueron sacando hasta completar 500 medicamentos en agosto del Vademécum. Y para gravedad de esto, que de que nadie lo sabe todavía... o si, porque no ha salido mucho a la luz, bajo una resolución 956 de septiembre del 2017, crean la Fundación PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, donde ahora salen por todos lados a decir ellos en los medios de que no van a negociar más los medicamentos con las cámaras, sino directamente con los laboratorios. ¿Y para qué va a servir esa fundación? Para hacer lo que está haciendo este gobierno, Macri Quintana. Entonces, ahí donde los jubilados comienzan a no tener ya los medicamentos como corresponde. Porque, bueno, hay mucho por hablar con eso. Después el famoso CU, que también acá en Guaymallén, Cornejo dio 120 carné para los más pobres, para que le hicieran descuento, le dieran medicamentos. Bueno, pero lo más grave que venimos ahora es con el tema del PAMI. El PAMI está privatizado, porque la fundación está manejada por los mismos miembros del PAMI, que es Casinotti y compañía. Casinotti, que es un personaje que cuando estaban en IOMA lo fundió. Y bueno, ahora vino a desguazar el PAMI. Y quedarse con todo el presupuesto, que este año era de 146 mil millones, donde dice que gastan 33 mil millones por mes de medicamentos, y entonces preguntamos, ¿a dónde están los 110 mil millones que faltan? Está bien, pagan sueldo, compran las cosas necesarias, pero sobran 50, 60 mil millones. Porque en el anterior ponían plata para que diera intereses, y después dijeron de que eso se lo habían robado. Mentira, están contabilizados, que era cuando estaba Dicesa. Entonces, hoy desgraciadamente los jubilados estamos asistiendo a un gran problema, y bueno, seguiremos luchando. Es como el sueldo. Nosotros en el 2015 ganábamos 4.299, a 9.47 el dólar eran 456 dólares. Y si hoy día lo pones a 39.20, tendría que estar cobrando 18, 19 mil pesos de mínimo. Y está cobrando 9.306, donde una canasta básica es de 9.700, 10.000. Entonces, esto no le alcanza para vivir al jubilado. Y no, porque está cobrando en pesos y está pagando los servicios, el comestible y todo lo demás, dolarizado. Entonces, señores, ¿cuánto le puede durar a un jubilado 9.300 pesos? ¿A dónde vamos a llegar? Estamos totalmente en la indigencia. Esa es la realidad de todo esto. Y bueno, yo creo de que seguiremos luchando. Como estamos acá, bueno, seguiremos haciéndolo toda la semana, sumándonos, y le pedimos que la gente que esté escuchando, que por favor se sumen los jubilados, que lo visibilicemos, porque si lo invisibilizamos, dice, total, los jubilados no reclaman nada. Y ese es el drama, es que le decimos a los hijos de los jubilados que los dejen o que los acompañen, porque ellos también tienen un futuro negro cuando se quieran jubilar, porque si desaparece el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, les digo desde ya que vamos a volver a la AFJP y tenemos un triste recuerdo de ellos, donde hay jubilados, una cantidad de unos 300, 400 mil jubilados que cobran por mes 500 pesos nada más de jubilación. Y bueno, desgraciadamente eso es lo que estamos viviendo, y bueno, si seguimos enumerando la cantidad de cosas que nos han ido sacando, por eso yo denuncio hoy a través de vuestra radio de que el PAMI ha sido privatizado a través de una fundación que se llama PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y que la dirige el mismo Casinotti, que fue el que fundió IOMA de 3 millones de afiliados.